Continúa creciendo el sistema de la televisión digital abierta, la TDA, que permite ver 16 canales de televisión en alta definición de manera gratuita sin un abono mensual. Para hablar sobre esto, estamos en contacto con el Informativo Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias con Guillermo Ruz, vicepresidente de la empresa ARSAT y es quien está a cargo de la unidad de gestión de la TDA. Hola Guillermo, bienvenido. Flavia Campey te saluda. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Guillermo, contanos, ¿cómo fue el avance de la televisión digital abierta en los últimos meses, en el último tiempo, y cuál es el panorama actual de este servicio? Bueno, nosotros tenemos actualmente, la TDA tiene una cobertura total del país, tanto a través del sistema terrestre como satelital. Tenemos 82 estaciones terrestres que cubren el 82% más o menos, 82% de la población. Se están terminando de construir en la última fase 30 estaciones más, con los cuales vamos a llegar a 110, que van a cubrir el 85% de la población. Y para el resto del territorio, cubriendo incluso el territorio antártico y las Islas Malvinas, está la opción satelital, la televisión abierta satelital, que se puede sintonizar a través de un kit, con un plato que apunta al satélite, que se puede comprar en la página de ARSAT. Para el resto de la cobertura en la terrestre, se puede a través directamente de una antena con un televisor que ya viene con un sintonizador o colocando un deco en caso de que sea un televisor viejo. La satelital es un despliegue que estamos arrancando ahora, hace poco tiempo, el año pasado lo iniciamos principalmente. Antes había solamente algunas instalaciones en escuelas rurales que había realizado la CNC. Nosotros ahora estamos avanzando con la venta de los kits para que toda la población pueda adquirirlo, y con el plan de acceso para aquellas personas que estén en situación de vulnerabilidad económica o social. En la página tdasatelital.com.arsat.com.ar se detalla todo lo que te acabo de decir. Y bueno, y la cobertura terrestre está llegando a su última fase a fin de este año. La TDA tiene una audiencia que nosotros estimamos, a través de distintos estudios, algunos sondeos que hacemos nosotros, entre el 7 y el 10% de la población, pero tiene para crecer bastante. Todavía queda gente en analógico que sigue mirando la televisión digital analógica, o porque no tiene un equipo receptor, o porque mira un canal provincial que todavía no se digitalizó y por lo tanto sigue optando por tener televisión analógica y no digital. Y también consideramos que hay una parte importante de la población que, de a poco, esto va a ser gradual, puede ir optando, digamos, en complementarse con un sistema por abono o optar por la televisión digital en caso de que, por ejemplo, mire poca televisión. Entonces, para mirar solo el fútbol, las noticias, digamos, esas señales, ese tipo de señales están en la TDA. Si uno no consume mucha televisión, seguramente la televisión digital abierta, tanto terrestre como satelital, es una opción conveniente. ¿Qué han podido ir viendo en todo este tiempo de trabajo y con las primeras experiencias también sobre cómo y por qué los vecinos deciden optar por esta televisión digital abierta? ¿Por qué se elige mayormente? ¿Hay alguna estadística sobre eso? Mira, sí, bueno, principalmente el destinatario original principal es la persona que tiene televisión abierta analógica, digamos, ¿no? Ahí tenemos una conversión tecnológica, ahí es directo, digamos, nadie casi es nula la población que dice, no, prefiero mantener el sistema analógico, salvo lo que te decía en el caso de las señales provinciales, que nosotros estamos trabajando fuertemente para tener más señales, la totalidad, digamos, de las señales antes del apagón analógico en la TDA. Entonces por ahí queda algún remanente analógico en relación a eso. Y después, como te decía antes, por ahí, en parte por los precios, digamos, si uno le el abono, el valor de un sistema por abono le pesa pagarlo todos los meses, la televisión digital es una opción. La gente realmente consume televisión, nosotros tenemos un consumo diario por habitante alto de varias horas diarias de televisión, pero si eso pesa en el bolsillo, bueno, la televisión digital abierta es una buena opción. Sobre todo ahora que la televisión abierta tiene, dependiendo la ubicación que uno tiene, tiene 18 señales, 19 en todo el territorio, y en el caso de Ciudad de Buenos Aires ya son más de 30 las señales que se pueden captar. Entonces, bueno, ese es un caso. Y después el que te mencionaba antes, que si uno por ahí mira poca televisión, digamos, por ahí un sector más de clase media, que por ejemplo tiene internet, puede acceder a internet a través de distintos prestadores, pero hay muchos prestadores que tienen bastante penetración en el mercado, como el caso de las telefónicas, lo que va por ADSL, Speedy o Arnet, que si la persona consume poca televisión, tiene internet a través de uno de estos prestadores, bueno, la televisión digital abierta es una buena opción en el caso de que o se hace muy oneroso, digamos, tener internet y tener otro sistema de televisión aparte, o si se consume poca televisión, bueno, la TDA, lo que la persona quiere mirar se encuentra en la TDA, también es una buena opción de complemento. Siempre, históricamente y sobre todo en los últimos tiempos, las empresas privadas de cable han ido aumentando, van aumentando frecuentemente, incluso con precios que saltan abruptamente el costo de su servicio. ¿Cómo ven esta relación entre lo que una persona puede ahorrarse en su casa o una familia por tener la TDA y elegirlo ante, o también complementariamente quizás, pero elegirlo ante un servicio privado de cable, incluso para aquellos que se puede otorgar de manera gratuita, como hay determinados sectores a los que se le otorga, y otros que lo pueden comprar? ¿Cómo ven esa relación? Sí, y mirá, la verdad que con los aumentos de precios que hubo y con el fallo que hubo recientemente respecto a lo que es defensa del consumidor, de alguna manera controlaba esos aumentos que tenían los sistemas por abono, ahí, digamos, cobra relevancia, ¿no? Como que se destaca la política que impulsó este servicio, de alguna manera incluso de proteger al consumidor, digamos, ¿no? De darle una alternativa, porque, o sea, si bien creo que existiendo una televisión digital abierta como la que tenemos ahora, de alguna manera también le va a poner un techo a esos aumentos que puedan llegar a tener, porque la gente va a tener una opción gratuita. Cuando esto se le haga muy pesado, supongo va a poder decir, bueno, si por ahí pierdo alguna señal que consume más o menos de forma regular, pero si le empieza a pesar demasiado en el bolsillo, tiene una opción donde tiene una televisión de calidad, con todas las señales digitales, con mucha variedad de señales, una oferta bastante, bastante amplia, no como la de un sistema por abono, pero muy importante. Y en el caso de los precios, de los ahorros que se podrían generar, en el caso de la terrestre, si consideramos que el precio de una antena va entre, depende de la antena, pero entre 200 y 400 pesos, es más o menos el valor de un abono mensual de un cable o un sistema satelital, o menor incluso. El sintonizador en general ya viene dentro del televisor si es nuevo, y si no, a ese valor de la antena habría que sumarle entre 700 y 1000 pesos que sale un decodificador, lo cual estás hablando, en el peor de los casos, donde haya que conseguir un decodificador, de 3 abonos mensuales, digamos, ¿no? Y después, en el caso de la satelital, que son los kits, son un poco más caros y son, en todos los casos, son necesarios, porque el televisor no trae incorporado el sintonizador para la televisión digital abierta satelital. Nosotros lo vendemos incluyendo el envío a cualquier parte del país, porque este kit cobra sentido fuera de la cobertura terrestre, o sea, estamos hablando de las zonas que tienen menos población en nuestro país, 2.500 pesos, incluyendo el envío. Entonces, ahí también el valor total es alrededor de 4 meses de abono, digamos, ¿no? Por ahí uno tendría que hacer una, y si consideramos que este kit además se puede vender, depende de las tarjetas, en 6 o hasta 12 cuotas, bueno, termina financiándose con un valor menor incluso al abono del sistema de cable o satelital. ¿Tienen algún porcentaje sobre qué cantidad de la población de la Argentina elige hoy la TDA y cuenta con este servicio? Sí, entre el 7 y el 10% de la población es actualmente la audiencia de la TDA, de los cuales más o menos la mitad lo sintoniza a través de los planes de acceso y la otra mitad o compró el decodificador o lo hace a través del sintonizador que ya tiene el televisor. ¿Cuáles son los desafíos que se vienen de ahora en más? Bueno, ahora tenemos, por un lado, avanzar con este despliegue de la TDA satelital, poder llegar con la oferta de los kits a todo el país. Nosotros ahora lo vendemos a través de nuestra plataforma de comercio electrónico, pero estamos articulando con proveedores de internet o con cadenas de electrodomésticos que estén en estas localidades, que como te mencionaba, son las que no tienen cobertura terrestre, donde hay menos población, para que puedan adquirir estos kits. Seguir avanzando con el plan de acceso satelital, que estamos en nuestra página, esta actividad satelital. Se va marcando los recorridos que vamos haciendo. Tenemos en curso 20.000 instalaciones en todo en 10 provincias más o menos ahora y vamos a seguir avanzando con las que nos faltan. Estamos trabajando también bastante fuerte para subir señales a la plataforma de la TDA que todavía no estén transmitiendo. El hecho de que el AFCA esté haciendo concursos y dando la licencia definitiva ayuda mucho en este sentido, para dotar principalmente de oferta de señales provinciales locales a la TDA. Eso es muy importante porque la gente quiere ver en su provincia, la señal de su provincia, tenemos que poder ofrecérsela desde la TDA. Después también estamos trabajando en lo que es las aplicaciones de información complementaria, llamamos que son las aplicaciones, datos que complementan la señal que miramos en la televisión. En este momento tenemos una de Precios Cuidados que está en el canal en Encuentro, en 22.1, en todo el país, en la TDA terrestre. Uno a través de esa aplicación puede consultar la canasta de precios cuidados y a partir de ahora, si uno tiene conectado el DECO a Internet, incluso puede hacer la denuncia de faltante o de desabastecimiento que tiene este programa del Ministerio de Economía. Vamos a seguir desarrollando para RTA y para todos los canales que estén en la TDA con ARSAT, aplicaciones que complementen a esta señal y que enriquezcan la oferta de la TDA. También estamos trabajando muy fuerte en lo que es la difusión de la TDA. Tenemos un stand que recorre el país, ahora lo tenemos en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Estuvo hace poco en Necochea para informar a la población de las características de la TDA, las señales que tiene, las características del servicio, cómo conseguir un decodificador, una antena, cómo instalarlo, los planes de acceso. Y bueno, ahora también estamos recorriendo algunas universidades, ahora estamos en La Jaureche, en esta semana, para informar a la población de las características del servicio. Esas son un poco las líneas más fuertes de trabajo que estamos teniendo hacia adelante. Bien, Guillermo, muchísimas gracias por dialogar con nosotros y hasta la próxima entonces. Dale, no, al contrario, muchas gracias a ustedes. Estábamos hablando con Guillermo Ruz, que es el vicepresidente de la empresa ARSAT y está a cargo de la unidad de gestión de la televisión digital abierta, TDA.